Nunca antes me habían hecho esto. Siempre había sido yo el ganador. Quizás un poco de dolor me merezco. Hasta que decidas parar y dejarte amar. Baby, yo no sé qué estás jugando, pero eso a mí me está gustando. Haces que me siga enamorando. Oh, oh. Cada día que pasa yo te quiero más. Me pongo como loco cuando tú no estás. Quiero que estés cerca para poder probar ese veneno. Tenerte una vez más, sabes que lo daría todo por ti. Una cazadora. Yo caí en tu trampa y no me importa lo que digan, no me quiero salir. Y es que estar contigo es lo que quiero y lo que he querido. Desde ese tiempo tú juegas conmigo, porque tienes miedo a enamorarte. Déjame amarte, abre tu corazón, voy a cuidarte. No seas tan dura, quiero demostrarte que yo te puedo hacer feliz. Déjame amarte, abre tu corazón, voy a cuidarte. No seas tan dura, quiero demostrarte que yo te puedo hacer feliz. Ese veneno que tiene tus besos, que me tiene loco, lo quito por ti. Ese veneno que tiene tus besos, que me tiene loco, lo quito por ti. Baby, yo no sé qué estás jugando, pero eso a mí me está gustando. Haces que me siga enamorando. Oh, oh. Cada día que pasa yo te quiero más. Me pongo como loco cuando tú no estás. Quiero que estés cerca para poder probar ese veneno que tiene en tus besos, que me tiene loco, loquito por ti. Loco por ti. Ese siempre había sido yo el ganador.